La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Han pasado 10 días y sigo igual de perplejo. La sensación de irrealidad me acompaña estos días y me sigo preguntando. ¿He visto un concierto de Ray Cooder? En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! La primera sorpresa me llegó allá por el mes de mayo. Recibo una llamada de mi amigo Manuel Fernández. ¿Cómo? ¿Ray Cooder? ¿Con Flaco Jiménez? ¡Guau! Solo falta Jim Kellner. ¿Que te pasan unas entradas? ¡Coño! ¡Estoy alucinando! Onda Pacelli 107.6. El Callejón del Hambre. Es uno de esos conciertos soñados. Claro, hay más. Tom Waits, Lil Belly, Fela Kuti, Louis Armstrong, Boris Vian, Benny Moré. Teniendo en cuenta que la mayoría de ellos solo están para conciertos celestiales, Tom y Ray son las únicas bazas que podría jugar. Increíble, iba a hacer realidad uno de mis sueños. La segunda sorpresa llegó poco antes del concierto, la semana anterior. Nadie hablaba de Ray Cooder, ni Radio 3, ni en la ruta norteamericana, donde Fernando Navarro se había confesado enganchado a su último disco, ni Diego Manrique, ni el EP3, ni siquiera en los Zoom de las 6 de la mañana. Nada de nada. ¡Hostias! ¿Me habré equivocado? ¿Y el concierto era el 1 de junio en vez del 1 de julio? Manuel me mata, que me llamó para que lo mirara en internet. Pues no, 1 de julio en el Palacio Municipal de Congresos. Más sorpresas. En el Palacio Municipal, en Parque de las Naciones, un concierto. Hay buena acústica allí. Yo pensaba que era en el que está en la Castellana. En fin, solo quedan unas horas. Y allí nos plantamos con una gran expectación, con ganas de ver algo que llevábamos toda la vida, al menos toda una vida de música, esperando oír. La increíble guitarra de Ray Cooder, considerado por Rolling Stone el octavo mejor guitarrista del mundo. Sentados en un banco, contemplábamos la gente, poca y variopinta, que llegaba al Palacio de Congresos. Hablábamos de sus discos, desde Hawái hasta África, de Carlos Núñez a John Lee Hooker. Un músico inquieto, asombroso y siempre abierto, hambriento. Pero la entrada que puso Manuel en mi mano llevaba una advertencia. Nick Lowe con foto y en letras grandes. Flaco Jiménez en letras pequeñitas como invitado. Qué raro, ¿no? Para continuar las rarezas y las sorpresas, la actuación en la planta menos dos, cambio de sala por las pocas entradas vendidas. No había visto nunca un concierto así, sin escenario, los músicos en pleno suelo, como si estuvieran en un plató de televisión, un set de batería impresionante, enmarcado por detrás con un enorme gong, prometía sensaciones intensas y para ellas nos preparamos. Después de aburrirnos un rato con la nora de Ray, haciendo pinitos de cantante indie, un pipa sacó un soporte lleno de guitarras y se puso a afinarlas con parsimonia. En ese mismo momento saltó a la primera de las grandes sorpresas de la noche, y no llegado al escenario, sino de dos filas de butacas más arriba. Flaco Jiménez estaba enfermo. Ni una nota, ni un cartel o una advertencia por el micro. Un fan de Flaco se había enterado por su página web y nos lo contaba desconsolado. La mitad del sueño se caía, pero nos quedaba Ray y su guitarra. Mejor dicho, sus guitarras. Seis, a cada cual más curiosa, que el pipa definitivamente terminó de afinar con gesto cansino. Y entonces comenzó la gran sorpresa, lo inesperado, lo que nunca hubiera imaginado de este artista. Tres músicos en escena, cero emoción. Según iban pasando los minutos y las canciones, iban rompiéndose las justificaciones, una detrás de otra. Bueno, es la primera canción, ya entrarán en calor. ¡Ah, es un mini dobro! ¡Qué sonido más curioso! ¿Un solo con un dedo y una cuerda? Será una extravagancia. ¿Tanto le ha afectado que no esté flaco? Está mirando el mástil para poner los acordes. Nick Lowe trataba de ser simpático y lo conseguía, con su folk rock para jubilados. Joaquín Cooder y su fastuoso set de batería parecía contenido, adaptando el paso a la poca intensidad del concierto. ¿Y Ray? ¿Dónde estaba Ray? En el colmo del desconcierto, aparecieron las coristas y nos vimos trasladados a cualquier fiesta de pueblo. Chinito, chinito. Esto es la música latina para Ray Cooder. Increíble, después de lo que ha compartido con la gente del Buena Vista. Y el colofón. Half a Boy and Half a Man, un buen rock setentero de Nick Lowe, cantado con entusiasmo, en su apoteósico final es rubricado por Ray con un tímido rasgueo. Con un tímido rasgueo. El guitarrista que se enfrentó a Steve Vai de forma magistral en el duelo final de Crossroads. Asombroso. Un rasgueo. A partir de la mitad del concierto es evidente nuestra decepción. ¿Está muy mayor? ¿Está enfermo? ¿Pasa de tocar? ¿Es Vox Populi que ya no es el que era y por eso nadie hablaba de este concierto? ¿O es que ese tipo con camisa hawaiana y sombrero es un clon? Y el verdadero Ray Cooder está perdido por un desierto en Argentina, tocando sonatas de Mozart con gauchos mal encarados y salvajes. Dios mío, se me va la olla. Al público le gustó. Complaciente, se dejó llevar por las rancheras y los temas Tex-Mex. Pidió un bis y le regalaron Little Sister y How Can a Poor Man Stand Such Times in Life, que es la que está sonando de fondo mientras hablamos. Ovacionó a los músicos y hasta alguna cuarentona quiso tirarse al cuello del guapo Nick. Unos gorilas, tipo Los Soprano, se lo impidieron, claro está. Muy decorativos, uno a cada lado de la escena todo el concierto, sentados en unas sillitas como enormes jarrones chinos. Manuel y yo nos mirábamos con el mismo pensamiento bailando en nuestros cerebros. Aquello no era ni el 5% de lo que podía ser. Sí, no sonaba mal, pero conociendo el talento y la música de Ray Cooder, es como ir a comer al Bulli y que te pongan en un plato una lata de sardinas abierta y un trozo de pan. Sí, sí, estás en el Bulli, pero su exquisita y emocionante gastronomía no está. Estábamos en las canciones de Ray, pero apenas un pellizco de su genio asomaba por el extremo de la lata. Ni la cervecita de rigor para comentar la jugada. Directos a la M40, caminito de casa. Con un pensamiento instalado ya en mi cabeza. ¿De verdad he visto un concierto de Ray Cooder? Have you seen that vigilante man? rainy nights down in the engine house. Sleeping just as still as a mouse. Man, come along, chase the sound in the rain. The death of vigilante man. Bueno, pues acabáis de escuchar la crónica de ese concierto al que Manuel y yo fuimos, y después de ese concierto decidimos una cosa. Buenas noches, Manuel. Hola, buenas noches, Alberto. Bueno, pues decidimos hacernos un programa especial dedicado a Ray Cooder, solamente a la música de Ray Cooder, bueno, a la de Ray Cooder y la de todos sus amigos, para resarcirnos del mal sabor de boca que nos dejó ese concierto, ¿verdad? Efectivamente, porque bueno, lo has expresado perfectamente en la crónica, ¿no? Yo creo que es una cosa que merece la pena ver a este hombre. No se prodiga mucho en actuaciones en directo, pero al final nos quedó la sensación de que podía haber sido más. Y de hecho, hay algunas crónicas por ahí en algunos periódicos, incluso también el concierto que hizo en Bilbao, que opinan igual que nosotros, ¿no? Que podía haber sido más. Merece la pena, pero podía haber sido un poquito más. Bueno, pues para todos aquellos que no sepan quién es Ray Cooder y qué es lo que hace Ray Cooder, desde luego este programa puede ser un viaje asombroso, porque si hay algo que hace Ray Cooder es que se repite muy poco, desde luego. Efectivamente, es un músico muy versátil, y según venía para acá, estaba pensando que otro día podemos hacer otro programa de todas las vinculaciones que tiene Ray Cooder. Y eso sería otro programa completamente diferente. ¡Wow! Pero absolutamente diferente. Pero antes de nada quiero contaros una cosa. Aquí mi amigo Manuel ha llegado y de repente ha convertido este estudio. Esto es una especie de santuario, ya veréis las fotos, en las que está todo el pequeño estudio de Onda Pacelli, donde se hace el Callejón del Hambre, en Navalcarnero, completamente lleno de discos de Ray Cooder. Y estoy hablando de vinilos, ¿vale? Con sus grandes portadas. Totalmente, estamos totalmente rodeados. Bueno, ¿cómo ha sido esto? ¿Cómo te ha dado? Bueno, pues yo a Ray Cooder lo descubrí hace muchísimos años. Fue un músico que me gustó. No sé realmente lo primero que escuché de él. Posiblemente fuera Paris, Texas o alguna cosa de estas. Y empecé a comprar discos de él, ¿no? Tengo casi toda la discografía suya en vinilo. Y como cosa curiosa, tengo 5 o 6 discos que ni tan siquiera está abierta la funda de plástico, porque bueno, algunos los he comprado por duplicado, porque bueno, o sea, de escucharlos se estropean, y tengo como 5 o 6 que ni tan siquiera están abiertos. Bueno, pues de verdad que merece la pena ver todo lo que nos rodea, ya veréis las fotografías, con todo, bueno, prácticamente solamente faltaría en el techo. Sí, yo realmente el problema que tenemos es que no tenemos sitio para ponerlo todo. Sí, bueno, son muchísimos discos. Antes de nada hay que centrarse un poquito. ¿Quién es Ray Cooder y qué es lo que hace? Para empezar, a ver, cuéntanos, Manuel. Bueno, hombre, yo lo voy a contar a mi modo, porque tampoco es que sea un súper experto. Es un músico que siempre me ha gustado. Es un músico que ha nacido en California, creo que allá por 1947 o algo así. O sea, tiene en este momento como 62 años. Uh-huh. Y bueno, pues tiene muchas influencias de música Tex-Mex, de música de jazz, de blues. Y bueno, empezó en grupos ahí un poco extraños. Quizás lo que más me sorprendió es que sus primeros grupos fue colaborando con Taj Mahal, ¿no? Ajá. Y tenemos por ahí algunos ejemplos de esos trabajos que son realmente impresionantes para aquellos años. Estamos hablando del año 1970-1972. Ya estamos colocados en la década de los 70, que es cuando Ray Cooder empezó a eclosionar como músico. Y bueno, pues habéis escuchado antes Vigilant Man, que es una canción, si no me equivoco, de John Lee Hooker. Cantada por Ray Cooder, sí, efectivamente. Con su slide guitar, que es lo que le caracteriza en principio. El slide es un estilo en el que se utiliza una especie de tubo metálico, y con ese tubo metálico se arrastra sobre las cuerdas para darle un sonido característico. Uh-huh. ¿Vale? Y bueno, pues empezamos ya directamente con música de Ray Cooder. Vamos a empezar con una canción que se llama Diddy What Diddy, que es de el disco Paradise Lounge. great big mystery. And this show is worrying me. It's Diddy Wah Diddy. Mr. Diddy Wah Diddy. I wish somebody would tell me what Diddy Wah Diddy mean. I went out and walked around. Somebody yelled, now look who's in town. Miss Diddy Wah Diddy. Mr. Diddy Wah Diddy. I wish somebody would tell me what Diddy Wah Diddy mean. Say, come on, Papa, and give me some more. Yo, Diddy, why did it? Yo, Diddy, why did it? I wish somebody would tell me what Diddy, why did it mean? Now, I went to church, put my hat on the seat. The lady sat on it and said, Daddy, you sure is sweet. Mr. Diddy, why did it? Mr. Diddy, why did it? I wish somebody would tell me what Diddy, why did it mean? Pues como podéis ver, el estilo, digamos así, como jazz con un puntito blues es lo que va dominando a Ray Cooder, hasta que llega un disco que se llama Chicken Skin Music, que es el primer disco que yo escuché de Ray Cooder. Evidentemente, había escuchado, cómo no, como todo el mundo, el Paris, Texas, ese famoso sonido que luego llegaréis a escuchar también, que dominó durante tantos años la sintonía de Documentos TV. Y de repente, bueno, pues Manolo me puso este disco, que se llama Chicken Skin Music, y en el que hay muchas cosas nuevas para la música de Ray Cooder. Sí, bueno, efectivamente. Bueno, aquí estamos haciendo una cosa un poco rara porque son 2 horas de programa y a pesar de todo me dice Alberto que no puede entrar ni la mitad de su música. Este hombre tiene como más de 30 trabajos, ¿no? Y hay que seleccionar un poco, ¿no? Entonces este disco era el primero que... es el Master Smith, ¿no? Aquí hay grandes colaboraciones como el famosísimo Flaco Jiménez. Ajá. Que por cierto estaba, como ya ha dicho Alberto, estaba puesto en el concierto que iba a asistir, y el hombre tiene 80 años. Yo no sé si es que se ha encontrado mal o sea, en fin, algún problema habrá tenido porque finalmente no pudo asistir al concierto, ¿no? Y realmente son 2 conciertos diferentes. O sea, Ray Cooder con Flaco Jiménez es una cosa, y en este disco se podrá comprobar, y Ray Cooder sin Flaco Jiménez, pues es otro concierto que merece la pena, pero es otro concierto diferente que fue al que nosotros asistimos. No contamos con Flaco Jiménez. Exacto. Entonces, para resarcirnos de todo eso, nos vamos a poner una canción que nos gusta especialmente tanto a Manuel como a mí, que se llama He'll Have to Go, en la que se nota eso. Eso, ese sonido de Flaco sí. Jiménez cuando entra. Si me permites, además esta canción la hizo, vamos, la interpretó en el concierto. Y bueno, pues tú y yo, mientras la escuchábamos, nos estábamos echando de menos la versión con Flaco Jiménez, ¿no? Y aquí está, He'll Have to Go. little closer to the phone. And let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox. Antes ya os lo he advertido, esta va a ser una noche de emociones encontradas, de ritmos distintos y de caminos totalmente, a veces, diametralmente opuestos, ¿no? Ray Cooder es un tipo que ha tocado con los Rolling Stones, que estuvo a punto de formar parte de los Rolling Stones, que, según dice la leyenda, enseñó a Keith Richards una afinación especial para tocar rock y ha sido en la que se ha basado prácticamente la carrera de los Rolling Stones. Esto ya no sé si pertenece a la leyenda o a la realidad. Y claro, él le sale su corazoncito rockero por todas partes. Este tema que va a sonar, que se llama I Got Mine, es del mismo disco de lo que acabáis de escuchar ahora mismo, ¿eh? Para que veáis la diferencia de temas y de canciones que hay en estos discos. Y bueno, pues tiene algo que se repite luego en varios de los discos, ¿no, Manuel? Tiene muchos temas también así rockeros y con ritmos completamente diferentes, ¿no? Porque estábamos con Tres Mes y de repente ahora vamos a pasar a otra cosa completamente diferente. A mí una cosa que me gusta y me sorprende de este tipo de canción que hace Ray Cooder, de este tipo rockero, que es que es como termina siendo como una especie de marcha New Orleans. Tiene como un rollo barrio. Bueno, es que este hombre hace lo que quiere. O sea, este hombre toca lo que quiere. Toca jazz. De hecho, hay un disco que se llama Jazz, expresamente Jazz. Luego atacaremos con él. Que creo que te habrá por ahí algún tema. Y bueno, realmente es un músico impresionante y toca lo que quiere. Si quiere puede tocar pasodobles. Bueno, también. Ya nos lo hizo con el chinito. Sí, lo del chinito se acerca bastante. De info, esto recuerdo. Vamos allá. I Got Mine. Thank you. crap game. Certainly was against my will. I lost every doggone nickel I had, but a greenback dollar bill. $40 bet laid on the floor, and my buddy's point was 9. Well, the police, they're coming now. Caught all of them, but I got shop. It's away across town, down on North Walker Street. Only his place on a Saturday night, Gus gamblers cares to meet. Some comes in for a haircut, and others come for a scrap. But when you see me and my buddies up there, man, we means to shoot some crap. Holland, 7-11. Come, come, if you don't 7-11 dice, I'm a dun. Now if I see the police, or he sees me, I'm gonna run, run, run. I'm the leader of society. Bueno, pues como veis, esto parece una especie de marcha en la que yo me imagino a unos tipos tocando por un barrio. No sé por qué me lleva a New Orleans. Algo de eso tiene. Pero este disco tan sorprendente, que fue con el que yo conocí a Ray Cooder y me quedé completamente alucinado, tiene cosas como las que nos va a contar ahora Manuel, de estos colaboradores de este disco, Chicken Skin Music. Hey, hola, ¿qué? Manuel. Ah, que tengo ¿qué? Yo que comentar. Sí, claro, claro. Ah, bueno, no, pues efectivamente, antes hemos dicho que este hombre pues toca con muchísima gente, ¿no? Ha tocado con John Lee Hooker, con incluso con Carlos Núñez aquí en España, con Compay Segundo. Hay una colaboración absolutamente especial que es con Ali y Farkat Touré, ¿no? Además, un disco por el cual consiguieron un Grammy, que es absolutamente impresionante. Sí, pero estábamos hablando aquí, de este... No, sí, pero eso quiere decir que este hombre ha tocado con muchísimos colaboradores. En este caso, hay un guitarrista hawaiano que toca la steel guitar, ese sonido hawaiano que todos identificamos rápidamente, que se llama Gaby Pajinui, es un poquito complicado el nombre, uh-huh. Y bueno, hace cosas como la que nos va a poner Alberto. Sí, pero es asombroso porque tendríais que ver la foto. En este santuario Ray Cooder que tenemos aquí alrededor con todos los discos, está la foto del buen señor, digámoslo así, para decirlo claro, en tetas, sentado delante de su slide guitar, con una especie de, no sé, es como... Bueno, es una steel guitar. No, si me refiero a él. Ah, bueno. Ya no la steel guitar, vamos, es todo un personaje, vamos. Sí, no, pero además se le ve feliz, ¿eh? Muy feliz, tocando cosas como esta, Chloe. señorita López? Sí, señor Morales. Preséntese en mi oficina, por favor. Gracias. ¿Le llevo la cerveza que me pidió? Sí, claro, señorita Martínez. Por favor, preséntese en mi oficina. Ahora mismo, señor Canales. Sí, señorita Martínez. Quiero encontrar un sitio donde se coma bien, haya buena ambiente. Por cierto, ¿qué le pareció mi pueblo? Es que la cerveza era de Pisuerga. Es un pueblo precioso. Sí, me parece muy interesante, pero... ¿Y la cerveza alemana que le traje el otro día? ¿Te gustó? Bueno, también es verdad, pero... ¿No cree usted que deberíamos buscar otro...? Claro, en la cervecería de Navalcarnero. Ay, si es que las buenas ideas siempre me vienen a estas horas. Claro, las buenas ideas. Por favor, señorita López, digo, perdón, Martínez, haga usted el favor de reservar una mesa en la cervecería. La Cerve, Constitución 10, Navalcarnero. Llama rápido y haz tu reserva a los teléfonos 918-11-1657 o 692-947-641. La verdad, no sé cómo no se me había ocurrido antes. Claro, señor Morales, claro. Oh, mi burro, mi burro. En el Callejón del Hambre, comemos de todo. In the town of Louisville, they got a man they call Big Bad Bill. I want to tell you, he sure was tough, and he certainly did strut his stuff. He had folks all scared to death. When they walked by, they held their breath. He was a fighting man, sure enough. Now Bill's took himself a wife, and he leaves a different life, 'cause Big Bad Bill is sweet William now. Married life has changed him somehow. Well, he's the man that they all used to fear, but now the people call him Sweet Papa Willie dear. Stronger than Samson, I declare, till the brown skin mama bobbed his hair. Bad Bill don't fight anymore. Well, he washed his dishes and he mopped up the floor. Well, he used to spend his evenings looking for a fight. Now he's got to see his mama every night. Think Bad Bill is sweet. Grabación de jazz que parece pues como algo así como de old time, ¿no? Como si fuera de los años 50 o incluso antes. Sin embargo, es de un disco que se llama Jazz de Ray Cooder, que está hecho en el año 78. Yo no sé cómo fue si a Ray le dio de repente por decir voy a hacer un disco de jazz clásico y le salió esta cosa que este disco es una gozada. Como ha dicho Manuel, no podemos recorrer toda la discografía de Ray Cooder porque es inmensa y su cantidad de colaboraciones y ramificaciones dan para para 10 o 12 programas. Sí, sí, efectivamente. Esto ya te digo que se podría hacer una especie de círculo, salir por Raikuder, ver varias cosas y volver otra vez. Y volver otra vez y dar muchas vueltas por muchas músicas distintas. Bueno, pues hemos ido eligiendo. Manuel me pasó una selección. Sobre esa selección yo he hecho otra selección. Y bueno, pues suenan cosas como esta, que se llamaba Big Brown. Big Bad. ¿Cómo era? Era un Big. Big Bad Billy. El Big Bad Bill. Big Bad Bill is Sweet William Now. Algo así como el gran y malo Bill es el dulce William ahora. Y una cosa que hay que preguntarse es, Ray Cooder no hacía mucha música propia. Es decir, coge música de mucha gente y la toca, pero temas propios, aparte de las bandas sonoras que luego lo veremos, tampoco es que tenga muchos. No, él hace muchas versiones de música clásica, ¿no? Vamos, de temas clásicos, de temas tradicionales, de la música tradicional americana. Pero también ha hecho, y sobre todo en los últimos tiempos, composiciones suyas a montón, ¿no? Uh-huh. Lo curioso de este disco, por ejemplo, de jazz, que bueno, el título es jazz, está basado en jazz, tiene muchísima música de jazz, pero luego de repente te encuentras alguna cosa que no tiene nada que ver con el bueno, jazz. Bueno, pero eso es muy típico en Ray Cooder. O sea, tú cuando abres un disco de Ray Cooder nunca sabes lo que te vas a encontrar, porque ahí puede haber de todo. Pero yo tengo una cosa muy especial con este disco, que es la canción Shine. Sí, sí. Y tengo una historia muy especial con esta canción, porque esa canción yo la conocí a través de Los Rosillo, sí. En una versión que hicieron Los Rosillo, ese grupo vocal y a capela que llevo persiguiendo toda mi vida, a ver si consigo ese disco. Lo digo de nuevo, capela pop, música de grupos españoles de los 80 a capela que jamás salió a la luz. Si alguien sabe dónde está, por favor, elcallejondelhambre@gmail.com, que nos lo cuente. Bueno, pues antes de eso ellos hicieron canciones vocales, las que había músicos, y una de ellas es Shine. Y la versión de Ray Cooder, de la que se basaron evidentemente, es clavadita. O sea, es prácticamente la misma instrumentación. Sí, sí, me lo comentaste el otro día cuando lo estábamos escuchando y yo me quedé muy impresionado porque no lo relacionaba realmente, ¿no? Pero así es. Bueno, pues un día, hoy no, pero un día pondré la canción de Ray Cooder y después la canción de Los Rosillo. Y es que me encanta. Shine. When I was born, they christened me Plain Samuel Johnson Brown. But I hadn't grown so very big for some folks in this town. Had changed it round to Sambo, I was Rastus to a few. Then Chocolate Drop was added by some others that I knew. And then to cap the climax, I was strolling down the line when someone shouted, "Fellas, hey, come on and pipe the shine." But I don't care a bit. Here's how I figure it. Well, just because my hair is curly, and just because my teeth are pearly, just because I always wear a smile, likes to dress up in the latest style, just because I'm glad I'm living, take trouble smiling, never whine, just because my color's shady, slightly different, maybe that's why they call me Shine. Thank you. girl. Just because my hair is curly. A good-looking girl's curly. And just because. Just because my teeth are pretty. A rooty bebop. Ba-ba-ba-pow. And just because I always wear a smile. I wear my jeans like a man I mean. He always dresses in the latest style. Just because I'm glad I'm living. A boogly doo doo, a boogly doo doo. Take trouble smiling, never whine. Just because do-wah, my color's shaded, slightly different, do-wah. Maybe that's why they call me shine. Me la sé de memoria. Me la sé de memoria, pero no me la sé de memoria en inglés. Me la sé de memoria en castellano, debido a la versión de Los Rosillos. Y bueno, pues para mí ha sido una gozada encontrarla en este disco, del cual no recordaba esta versión. No recordaba esta canción. Es curioso. Pero bueno, Manuel nos estaba contando antes que en un disco de Ray Cooder, aunque se llame jazz, se puede encontrar cualquier cosa. Y es que es totalmente cierto. ¿Qué hace un dulcimer sonando de repente en un disco que se llama jazz? A ver, cuéntame. Bueno, pues que de repente este hombre se conoce que tenía ganas de irse al oeste, ¿no? Y hizo una cosa que no tiene nada que ver con el jazz, exactamente. Basado en un tema tradicional, ¿no? Ajá, en un tema tradicional, arreglado por, no sé, un amigo suyo. En este caso no es por Ray Cooder. Y sí tiene algo que ver con el jazz, según avanza el tema. Pero la melodía no. El tratamiento no, y los instrumentos tampoco. No, es un tema tradicional, efectivamente, adaptado, ¿no? Y bueno, pues yo creo que lo mejor que puedes hacer es ponerlo. Vale, y atentos porque, cuidadito, aquí hay truco. Por si alguien no lo sabe, esto que suena es un dulcimer. Bueno, pues pensaréis que no hemos cambiado de canción. Pues sí, hemos cambiado de canción. Y no solo hemos cambiado de canción, sino además hemos cambiado de disco. Porque esto que está tarareando Manolo, esto es la banda sonora de The Long Riders, una de las primeras bandas sonoras que hizo Ray Cooder para una película. A ver, Manuel, cuéntanos esto. ¿Cómo es que hemos cambiado de We Shall Be Happy a The Long Riders, que es la misma canción? Pues bueno, el disco de jazz en el que estaba el We Shall Be Happy, que hemos puesto antes ahí en plan Casino Orleans. Ajá. Y este banda sonora de esta película, The Long Riders, que contaba la historia de los hermanos Jesse James y los hermanos Younger, ¿no? Que se unían para atracar y demás. Que la película además está muy bien, merece la pena verla. Pues hizo la banda sonora y se conoce que pensó que le pegaba muy bien el tema. Entonces la adaptó, es el tema principal de la película, se llama The Long Riders, pero es una adaptación de We Shall Be Happy, ¿no? Uh-huh. Una cosa realmente pues muy curiosa. Yo no sé si era eso o que no tenía muchas ganas de trabajar, porque bueno, dos años después, no, yo creo que pensó que le pegaba muy bien la música, realmente pega muy bien con la película, yo he visto la película varias veces. Y bueno, pues el trabajo ya estaba ahí, simplemente adaptarlo y venga, adelante. Bueno, pues esta es una de las primeras bandas sonoras que hizo Ray Cooder. Realmente la creación de canciones hasta los últimos discos de Ray Cooder en las bandas sonoras ha tenido muchísima importancia. Luego lo veremos películas como Crossroads o películas como Paris, Texas. De The Long Riders podemos escuchar alguna canción así. ¿No? Y alguna banda sonora, perdón que te diga, y alguna banda sonora más nefasta en cuanto a la película, como la de Johnny Hanson, ¿no? Que bueno, que esa es para cogerla aparte. No la banda sonora, que está bien, sino la película, que es un poquito más difícil de tragar. Bueno, pues vamos a escuchar una canción de este disco, del disco de Long Riders. ¿Una polka, por ejemplo? Pues venga, nos vamos casi ahí como a Alemania o a esa zona. Pues vamos. En plan cervecero. Vamos con ello. Dedicada a tu hermano que está allí en Múnich. Pues vamos con ello, venga. Ahí va. ¿Y quiere el disco? De 10 a 11. Shh, ¡calla! ¡Ese pino! ¡Quítate! ¡En el callejón del hambre! ¡Venga, dilo tú! ¡Comemos de todo! La cervecería con B de burro. Con Z de cerveza, hombre. ¿Qué es con Z de cerveza? ¿Pero qué estás diciendo? Anda, pececillo. Ay, chaval. Música en vivo en La Cervecería, junto a la plaza de Navalcarnero. La Cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía. Se escribe con B, que no con Z. ¿Pero qué dices, cenutrio? Llámalo como quiera, hombre. Absolutamente irresistible canción que se llama Little Sister. Es una especie de mezcla entre pop, ritmos, digamos, como de New Orleans, con un coro que a partir de este momento, a partir de este disco de Ray Cooder, que se llama Bob Till You Drop, empieza a ser definitivo en su música. Esa especie de coro negro especialísimo que cambia la música de Ray Cooder. Y de verdad, esta canción es una delicia, ¿eh? Bueno, esta canción es absolutamente especial y además es absolutamente fundamental en su discografía, porque continuamente en cualquier actuación, en cualquier concierto, esta termina los conciertos con ella prácticamente, se la piden como bis, porque es una de las más conocidas de él, ¿no? Hay que decir que este disco, ¿no?, Bob Till You Drop, fue grabado en el año 1979, fue después de Lone Riders, y es el primer disco de música pop, digamos, de música popular, con canciones tradicionales, grabado digitalmente. Y aunque evidentemente tenemos una copia, yo tengo la versión en LP, pero también tenemos la copia en CD, y me imagino que habrán remasterizado y todo lo que tú quieras, pero de todas formas, tiene una calidad para ser de 1979 que es increíble. 1979, ¿no? Con ese especialísimo canción Little Sister, y una especialísima canción. Si antes para mí Shine era una canción muy especial, esta canción que viene ahora es muy especial para Manuel. ¿Sabes cuál es, no? Pues sí, sí, pero vamos a ver, no es por nada especial, ni porque la relacione con alguien, ni nada de esto, ¿no? Es que simplemente recuerdo que la primera vez que la escuché tiene una línea melódica, tiene unas escalas, tiene unos acordes, tiene una melodía que me puso el vello de punta, ¿no? Y hoy día la sigo escuchando y es absolutamente espectacular esta canción. Una de las cosas que distingue a Ray Cooder de los guitarristas al uso es que no se dedica a hacer estupendos punteos interminables en el que demuestra su velocidad con los dedos y cosas de ese tipo, ¿no? Sino que hace melodías, escalas asombrosas. Y en esta canción, que tiene un título un poquito largo, ¿no? ¿Te lo sabes? Sí, sí. No, eso lo digo tú. Que... La verdad es que la canción es muy bonita, pero el título es I think it's going out to work. Algo así como estoy pensando que se tiene que ir a trabajar fuera o algo así, ¿no? Más o menos. Más o menos. Bueno, pues esta canción, ahí, a disfrutarla enterita. Es el momento de relajarse en el Callejón del Hambre.